Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Una entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Los sonidos del pasado llegan con absoluta nitidez, como si los pronunciara un locutor en una noche de gala. El silencio alrededor es el presente, que se corre apenas en un acto de gentileza. Espera y escucha la voz que apareció de golpe, como invocada por la palabra. Canta para ocupar su espacio junto al micrófono. El presente respira atentamente para ver cómo se dice lo que era, cómo lo que me gustaba sigue sonando desde entonces, desde el principio. Del querido Roberto Prato, de su libro Un Lugar Perfecto, esto que habla de los sonidos del pasado y del presente, que es justamente, mínimamente, una nueva repetición de lo que ya pasó. Y en esta repetición continua de lo que ya ha pasado, que se transforma en presente y que en un futuro, justamente, será futuro, vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público que nos escucha y al que no nos escucha en este programa que abre así, saludando y diciendo que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Un programa radial que hace periodismo desde el pie, pero comienza desde el pie y ahora estamos hasta la cabeza. ¿Cómo anda, querido Carlito? Bien, usted, ¿cómo anda, Tarfilo? La verdad que un gustazo estar compartiendo un nuevo programa. En principio con usted, pero supongo que en un rato se sumarán. Acá tenemos presencias varias, vamos a tener. Sí, sí, se van a ir sumando a la ronda. Bueno, saludar a la audiencia y... Y bueno, venimos una semana que hubo un par de actividades este fin de semana que yo no pude participar. Ya está, sin mediar palabra, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. El viernes se realizó una peña folclórica que parece que estuvo impresionante. Yo no sé si usted tuvo el gusto de participar. Tuve el gusto de apercibirme, de presenciarme aquí, de apersonarme también. Estaba gente acá que no sé si ya presentarlo, la dejamos para la barra, después la reservamos, no sé, o para cuando sea. Muy linda. Gente de todas partes. Empanada de todas partes. Parece que estuvo divino. Muy lindo, la noche estaba fresca, pero acá adentro el calor humano es una cosa de que... Y la estufita también, ¿no? Que supongo que estaría prendida, ¿no? Porque la gente empieza esto con el calor humano. No. Había el calor humano es fundamental, pero sí, también hay calefacción. Yo me abracé a la gente, sí, obviamente. Busco el calor humano. Pero por supuesto estaba la calefacción que acostumbra aquí el espacio y estuvo muy linda la peña. Bueno, y el sábado en Arte a la Cacerola con Guille Wood, también que me dijeron que estuvo preciosa. Mirá. Ya al Arte a la Cacerola ya no llegué, vio. No llegó. No me dio gastó todas las energías en la peña. Gasté todo ahí, lo dejé todo. Está bien. La energía y el aguinaldo, lo poco que quedaba. Pero también vi imágenes y muy interesantes también, por supuesto. Otro sí. Arte a la Cacerola más. Uno más. Contarles que bueno, hoy vamos a estar charlando un poquito sobre esta novedad que hay, que todavía no está muy formalizada, sobre la cancelación del proyecto Neptuno. Ajá. Que bueno, un gran logro de la movilización popular. Bueno, para interiorizarnos un poquito más, vamos a estar charlando con Selva Ortiz, que bueno, hablamos cada tanto con Selva, que la verdad que hemos hablado tantas veces sobre esta lucha que, bueno, esperemos ahora que sea la confirmación se concretó, de que la lucha llegó a buen puerto. Bueno, vamos a ver también, analizar un poco a ver qué sucede ahí. Así que bueno, vamos a estar charlando un ratito con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra. Y bueno, hay una nueva propuesta cultural en el pueblo. Hay varias nuevas propuestas culturales en el pueblo, pero una de ellas es Meraki en Platea. Para ello vamos a estar charlando con Manuel González, integrante bien. De Meraki, que nos va a estar contando de qué se viene esta nueva propuesta cultural que hay en el pueblo. Y bueno, cuéntenos sobre la Barra de Mármol. Bueno, y en la Barra de Mármol estaremos hablando sobre la idiosincrasia amorosa. Dícese de aquellas características tales que el amor cumple con la condición de ser amor. Y que, por supuesto, es un debate eterno. Eterno no sé, pero viene desde años atrás sobre cuál es la esencia del amor. Así como cuál es la esencia de las cosas, casi del nada ser y demás. Se proponen, casi nada se proponen para... Siquiera vamos a lograr descifrar ni una mínima cuestión, pero por lo menos ponemos sobre la mesa, sobre la barra, la temática. Perfecto. Bueno, le cuento que para la música del día de hoy, espera un poquito porque estoy... vamos a estar escuchando a Don Cherry de Oklahoma City. Que nació en Oklahoma City en el 36 y falleció en España en el año 1995. Fue un trompetista y multiinstrumentista y compositor estadounidense de jazz, uno de los principales representantes del free jazz y precursor de la world music. Tocó de joven en grupos de blues y rhythm and blues en su ciudad natal y posteriormente se trasladó a Los Ángeles a través de Billy Higgins. Cherry conoció a Ornette Coleman en 1957 y bajo las órdenes de Paul Bley formaron un quinteto junto con Charlie Hayden. Tras la marcha de Bley, gracias al contrato de Coleman con Atlantic Records, grabaron entre 1959 y 1961 varios discos como grupo independiente. El grupo se disolvió en el 62 y Cherry se unió al Sonny Rollins Quartet, con el que estuvo 2 años. En 1963 co-dirigió con Archie Shepp el New York Contemporary Five. Después, en Europa, dirigió su propia banda en la que trabajó Gato Barbieri, recién llegado de Argentina, tocó con Albert Ayler y grabó un disco con John Coltrane. En sus últimos años, Cherry se inclinó al estudio de las llamadas músicas del mundo y la etnomusicología en general, uniéndose musicalmente con Colin Wilcott y Nana Vasconcelos, con quienes formó la agrupación Codona. Tiempo más tarde se juntaría con Milton Nascimento. Mire, qué trayectoria. Preparado Marquín sobre Don Cherry. Así que, si le parece, vamos a escuchar. Y sí, con toda esta presentación, vamos a no nos queda de otra. Y vamos a escuchar el tema que se llama Buddha's Blues de Don Cherry. Y bueno, los dejamos disfrutando antes de irnos a la primera entrevista, entrevistas del programa de hoy. Muy bien.